Rosita. ¡Uepa! Esa frutera. Rosa Emilia la frutera tiene un negocio en la playa. Todo el que pasa por ahí pues le muestra la papaya. ¿Cierto? Le tocan los aguacates. ¿Cómo? La badea y el anón. Le manosean los zapotes, las naranjas y el melón. Rosita vive diciendo que gente tan descarada. Le dicen que la papaya la tiene toda estripada. Rosita vive diciendo que gente tan descarada. Le dicen que la papaya la tiene toda estripada. Positivo. Descarados, hombre. ¡Opa! La buena que tiene la papaya, la piña. Fresquecita. Claro. ¡Opa! Y tiene una pipiolita, esa muestra los limones. ¡Ajá! Los mangos, los mamoncillos, los misperos, los anones. Muy bueno. Una vez me dijo, espere a que mi mamá se vaya. Y apenas se fue la vieja, ¿qué pasó? Fue mostrando la papaya. Rosita vive diciendo que gente tan descarada. Le dicen que la papaya la tiene toda estripada. Rosita vive diciendo que gente tan descarada. Le dicen que la papaya la tiene toda estripada. Rosita vive diciendo que gente tan descarada. Le dicen que la papaya la tiene toda estripada. Rosita vive diciendo que gente tan descarada. Le dicen que la papaya la tiene toda estripada.